Bienvenidas y bienvenidos al repaso del martes y el miércoles de la 14ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Godoy Cruz metió un triunfazo contra Sarmiento en su visita a Junín. Con el 2-1 final, el Tomba no solo se escapa un poco de la zona del descenso, sino que además se prende en la pelea por el torneo y por entrar a la Sudamericana. Analiza el momento el delantero bodeguero Valentín Burgoa. Sabemos que todos los partidos son finales, que tenemos que tomarlas así. Lo pasó con Aldo Civi, que necesitábamos otra vez volver a ganar porque se nos había perdido, como decía, el colchón de puntos que habíamos sumado y era un rival directo. Creo que eso nos dio como una confianza volver a agarrar otra vez eso de la victoria, y más ahora que vinimos acá de visitantes. Sabíamos que era un partido muy difícil, con una cancha que también es difícil, donde ellos de local se hacen muy fuerte, así que por eso disfrutando un poco más estos tres puntos. Con un fútbol muy práctico y sin brillar demasiado, Central Córdoba despachó a Colón por 3-0 y provocó la renuncia del DT sabalero Sergio Rondina. El ferroviario quiere seguir en primera y el triunfo le vino 10 puntos. Lo analiza su delantero Alejandro Martínez. El equipo mostró carácter, mostró una muestra de fútbol muy, muy linda, entonces hay que seguir manteniéndolo. Hacía rato que San Lorenzo no jugaba tan bien como lo hizo frente a Platense. El Cuervo mostró ratos de muy buen fútbol, fue efectivo y el 2-0 final frente al Calamar fue un premio por la mejora que viene mostrando desde que Rubén Darío Insúa es su técnico. El equipo tuvo un buen comportamiento colectivo, yo creo que eso ayudó al crecimiento individual. Tuvimos que correr mucho para neutralizar las virtudes de Platense, que tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores. Un equipo que si le das espacio te hace daño. Pero bueno, creo que redondeamos en línea general, es un buen partido y sumamos de a tres, que es en definitiva lo más importante. Independiente no encuentra el camino mientras que Huracán muestra solidez aun cuando empieza mal un partido. El 1-1 entre el Rojo y el Globo mostró claramente a lo que juegan uno y otro: tratar de encontrar el camino en los de Falcioni, pelear por entrar en las copas por los de Daove. Analiza el momento el delantero del Diablo, Damián Battaglini. Es entendible, ellos vienen a ver el equipo ganar, que juegue bien, y la verdad que bueno, no nos estamos dando eso. Esperemos que esta fecha que viene podemos darle una alegría que la verdad que se lo merece. En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Mestiza, FM 88.5. Después de 8 partidos, Newell's volvió a la victoria. Fue 2-0 ante el colista Lanús, que no gana para disgustos. La Lepra dominó el partido y los 3 puntos quedaron en Rosario. Así lo vio el capitán local, Pablo Pérez. Tenemos muchos chicos y tenemos muchas lesiones. Hoy jugaron, creo que muchos chicos del club. Y eso pesa en esta ciudad. Los dos equipos son clubes exigentes, así que nada, hoy demostramos que los chicos están bien en el grupo, están activos, están bien entrenados, así que eso nos pone contentos y pesado un poco de varios partidos sin ganar, entonces por eso hoy le doy mucho valor a este triunfo. Atlético Tucumán sigue siendo el único puntero del torneo. En su visita a Tigre no pudo pasar del 0-0, aun cuando fue más que el matador y podría haberlo ganado. Así ve el momento del decano su DT, Lucas Pucineri. La verdad que mucha dignidad como para poder enfrentar a un rival que los últimos 3 partidos de local había ganado. Un rival donde también tiene su mérito de haber jugado una final del fútbol argentino en poco tiempo también. Entonces, todo el mérito que tiene el equipo para poder lograr esa identidad de juego, tanto de local como de visitante, se ve reflejado y eso es para destacar a todo el equipo, ¿no? En un partido chato, un deslucido Arsenal, que pelea por sumar para los promedios, empató en 0 ante un deslucido River, que pretende pelear el torneo. Así vio el partido el defensor millonario, Javier Pinola. Era el partido uno de los partidos más importantes que teníamos que ganar, pero bueno, pasó, no lo podemos modificar ahora y hay que seguir trabajando y y el fin de semana, obviamente, quedarnos con los tres puntos y no parar más. En el regreso de Carlos Tevez a la Bombonera, Boca y Rosario Central no se sacaron ventajas, a pesar de haber tenido un penal para cada quien. Rossi se lo atajó a Servio y Servio se lo atajó a Paul Fernández. Chato momento del CNIC, punto que vale para el canalla dirigido por Carlitos. La verdad que hicimos un gran primer tiempo, donde tuvimos muchas situaciones de gol y creo que fuimos superiores. Y en el segundo tiempo, un poco también el cansancio de los muchachos hizo que nos retrasemos un poco más y no lo bajamos tan arriba, y sabíamos que Boca en un momento se nos iban a venir. Así que en lo general hicimos un gran partido. En el primer tiempo suena Witchtrap haciendo Heavy Drinker. Después del entretiempo repasamos el resto de la 14 acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.